Angelito llevará por muchos recados bonitos de la vecindad. Papá, yo sigo siendo igual, tu chilindrina traviesita que no se cansa de jugar. Papá, poderte platicar. Papá, yo sigo siendo igual, tu chilindrina traviesita que no se cae.